Había cine allí. Sí, había cine. Había un cine viejo que le llamábamos, y luego ya en los años 50, 52, pues hicieron un cine nuevo, un cine ya bastante confort, bastante amplio. Pero al principio, bueno, era de los tiempos de la República cuando hicieron el cine viejo. Y uno no lo puede evitar, Y uno no lo era. puede evitar, va a tocar la pared, ¿verdad? A ver si allí hay algo o si eran solo luces. Era todo de madera el cine, en lo que era el gallinero que se le llamaba en el anfiteatro. Era todo en madera y los niños allí, todos los mayores, ¡ah, venga, venga, los caballos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues a ver qué nos cuenta nuestra invitada que se llama Laura. Seguramente también tiene fresco en la memoria este recuerdo de la primera vez que fue al cine. Ella, Laura, como les contamos, es tutora de un grupo de sexto de primaria en el colegio público Almanzor, de Navalmoral de la Mata. Y sus niños, sus alumnos, trabajan en un proyecto que les mantiene ilusionados precisamente para esto, para ir al cine, para tener esa experiencia tan mágica que se tiene en una sala. Hola, Laura, bienvenida. Hola, buenos días, Buenos ¿qué tal? días. ¿Usted también conserva el recuerdo de la Sí, primera sí, vez que sí. fue al cine? La verdad es que sí, bueno, casi ya, no te creas que casi ya ni me acuerdo. No era tan pequeña como a lo mejor ahora los niños, ¿no? Pero porque tampoco teníamos muy cerca un cine, pero bueno, sí que era un poco más pequeña que los míos, que Laura, nos ha necesitaban llamado mucho la salir. atención porque Sí. sus niños lo que quieren es ir al cine, Ya ves. ir por primera vez al cine. Cuéntanos cómo es esto. Pues mira, una cosa tan sencilla que puede parecer para el resto de niños de las que viven en una ciudad o que tienen más posibilidades, el grupo de sexto que yo tengo pues no tiene esa posibilidad. Entonces, lo único que quieren es ir al cine, una cosa tan fácil. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo intentar reunir fondos para poder ir al cine? Pues mira, estamos inmersos en un proyecto de la Junta que se llama Junior Emprende. Se promueve pues eso, la cooperación y el funcionamiento de las cooperativas infantiles. Y lo que tenemos es eso, una cooperativa infantil. Ellos montaron una cooperativa, pues como sería una de verdad, con todos sus bases, estatutos, junta directiva y demás papeleo. Y entonces se dedican a la bisutería, hacen pulseras, anillos, pendientes y las venden. Y con el dinero que recauden, pues están, pues eso, su fin es ir al cine. Y además de ir al cine, pues tienen también otra meta, que es que una parte del dinero recaudado lo quieren donar a una ONG. No solo piensan en ellos, No, ¿eh? pobres, ellos piensan en todos. Son 15 alumnos, ¿verdad? De los Son cuales 15, 3 ya han ido al cine. sí, tres, creo que tres, ¡Madre cuatro, pero mía! más no. Y eso aumenta la épica, porque esos 3-4 le cuentan al resto lo Claro, maravilloso que imagínate, es. es como, y para ellos eso es, no sé, algo impensable, ¿no? Y lo ven muy lejano, pero bueno, ya estamos más cerca. ¿Y dónde quieren ir al cine? ¿A qué sitio quieren ir por primera vez al cine? Pues mira, Navalmoral es un pueblo que está cerca de Plasencia y también de Talavera, con lo cual uno de los dos sitios. Está más o menos igual a de distancia a los dos. Entonces, bueno, el que decidamos un poco, pues iremos. Pero para cuando se cree más o menos, Laura, según los cálculos, estos niños podrán ir por primera vez al cine. Pues mira, esta mañana hemos estado hablando precisamente del tema. Están ahí viendo un poquito las pelis que hay en cartelera, pues también viendo que sea para su edad, claro, de menor de 12 años y demás. Entonces, bueno, tienen tres ahí y están decidiéndolos, discutiendo, votando y demás, a ver cuál es la que va a ser ganadora. Porque ya Claro, tienen, se ya abre la tienen. segunda batalla. ¿Qué Claro. pelis serán? Tenemos que enviar a alguien con ella a hacer esa primera experiencia, Ana. Bueno, pues Tiene que mira, ser precioso. eso estaría estupendo. Sí, sobre Tengo todo. aquí además a dos de Ah, mis niños, que sí, si queréis os pueden pásanoslos, contar. pásanoslos. Sí, ¿cómo se llaman, Claro. Laura? Pues mira, si quieres te paso con José, que es el primero y que además habla muy bien y te va a contar muy bien de qué se trata el proyecto y qué es lo que quieren hacer. Vale. Venga. Venga. A ver, si nos ponen. Hola, José. José. José. A ver, José, ¿cuántos pendientes y collares hay que hacer para que todos podáis ir al cine? Muchos. ¿Y cómo habéis aprendido a hacerlos? Pues vinieron una serie de personas que me han estado enseñando a hacerlo. ¿Y dónde los vendéis? Supongo que vuestras madres y las hermanas y todo ya tendrán collares y pendientes por todos lados, ¿no? Sí. Claro. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un collar? Un collar te puede valer 4 euros o ¿A tres. tu madre cuánto les has vendido ya? No sé, muchos. Pero es que le sientan muy bien, Antonio, que no te das cuenta, ¿eh? Y oye, ¿los vendéis por internet? No. Qué pena, qué pena. Tendríamos que hacer Todavía un no están pedido evolucionados, no están masivo, evolucionados. ¿verdad? Para que esto fuera Sí. posible. Oye, José, tú no has ido al cine, ¿no? Sí, Ah, tú y eres de los aparte. que has ido. ¿Eh? ¿Tú ya has ido al cine alguna vez? Sí. Bueno, ¿y cómo es eso de ir al cine? ¿Cómo se lo cuentas tú a tus compañeros? Pues eso de ir al cine, tú sacas las entradas y estás esperando unos días, depende para cuando las quieras, y ese día vas a la película a la hora que es. Y también se comen palomitas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y en tu caso, qué película viste? Yo, Rayo McQueen en 3D. Wow, inolvidableísima en 3D. Y aquí está a tu lado, José, hay otro... Hay otro compañero tuyo que se llama Borja, te paso con él. Vale. Perfecto, hablamos con Borja. Claro. Hola, buenos días. Buenos días, Borja, ¿tú has ido al cine? Yo sí. Bueno, o sea que tú y José sois los que contáis al resto lo maravilloso que es, lo divertido y todo lo que se recuerda cuando uno va, ¿no? Sí. Oye, ¿y fuiste a tocar la pared? Porque esto es algo que hemos hecho muchos y que es básicamente lo que recordamos, ¿no? Justo termina la peli, nos levantamos del asiento para ir a tocar esa pared que de repente está blanca. Pues como, bueno, no sé cómo explicarlo. Oh, ¿y tú, Borja, la viste en 3D, la peli? No. Ah, porque a mí lo que me pasa, si ves algo en 3D, lo que hace es que levantas la mano para tocar las cosas, ¿no? ¿Tú cuál viste, Borja? Yo, Rose, en el Reino de Hielo. ¿A qué se hace dibujos? Es muy bonita, muchas canciones bonitas, ¿verdad? ¿Te gustan a ti los musicales? Bueno. Luego, Borja, si a uno le gusta mucho la película, es que hasta sueña con ella, ¿verdad? Oye, ¿cómo les has contado a tus compañeros que no han ido al cine lo que es un cine? Pues como es estar rodeado de gente que también, bueno, que muchas veces ha ido al cine, que ha ido al cine muchas veces y también le gusta, es como si fuera mucha, es como si estuviera en, ay, a ver cómo te lo digo, en un partido popular viendo mucha gente presta atención a la película, ¿no? Y, bueno. ¿Y tú quieres volver al cine? Pues sí, me gustaría volver al cine. Pues ya estáis mucho más cerca, Borja. Sí. Mucho más cerca. Y otra cosa del cine es que la pantalla es súper grande, ¿no, Borja? ¿A ti no te lo pareció? Yo acostumbré a mirar el móvil. Una vez fui al cine y dije, ¡guau, qué grande y qué bien se ve! ¿Así te pasó? Sí, es muy grande la pantalla. Ay, Borja, otra cosa muy especial en el cine es que los sonidos vienen de todas partes, de atrás, del lado, y esto abruma un poco, ¿verdad? Asusta un poco. Da como ¿de dónde sale el sonido? Claro. Borja, ¿a ti qué es lo que te preguntan tus compañeros sobre el cine? ¿Qué le gusta sobre el cine? Pues, ¿qué te preguntan? ¿Qué te preguntan a ti sobre el cine? ¿Qué quieres saber de eso? ¿Cómo es de grande? Y si lo puedes ver en 3D, lo cerca que puede estar. Y también la comida. Claro, así claro. Puedes comer dentro, ¿no? Sí, puedo comer dentro. Antonio, si vas, no seas tiquismiquis y deja que los chavales coman palomitas, que sé que te da mucho, por favor, mucho fastidio, comida, pero ellos van a ir al cine y tienen que comer palomitas. Tengo que se coman un pollo frito con patatas fritas, si quieren. Suele haber una tienda de chuches súper grande justo fuera del cine, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más guay también. Ellos íbamos con el bocata y ahora está la tienda de chuches y de regaliz, sí. ¿Verdad? Bueno, Borja, te vamos a pedir, por favor, y te vamos a encargar algo, y es que cuando ya tengáis todo el dinero, después de vender la bisutería a quien corresponde, tengáis ya todo el dinero reunido para poder ir al cine, que por favor nos aviséis para que intentemos dar el salto e irnos con vosotros al cine. Vale, muchas gracias. ¿Qué pasa? Pero también el alcalde de Navalmoral de la Mata no ha pagado el viaje. Ah, bueno, pues que también se venga. Si paga el viaje. Que vaya muy bien, Borja. Borja, te hablo. No te preocupes, Laura, que está por es que ya han soltado el teléfono. Estamos un poco más nerviosos. Prometemos no hacer ruido cuando vayamos. Prometemos estar muy callados, pero seguramente estaremos más tiempo mirando a los pequeños, sí, más que a la pantalla. Bueno, Laura, pues ojalá que elijáis. Para nosotros sería mucho mejor Plasencia, desde luego. Vosotros tenéis que ver cuándo viene claro. Mejor. Claro. Bueno, pues ya depende de las pelis que salgan. Si entre las que ellos quieran está en Plasencia, pues nada, sin problema nos vamos a Plasencia. Os enviamos allí a Jimena o a Esperanza para que os acompañen. Claro, pues, muy bien. Laura, preciosa un abrazo. Esto. Otro para vosotros, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias también a nuestros queridos amigos que han venido hoy desde Berlanga, guardados en capsulitas sonoras. En historias paternales, ¿eh? India, gracias a vos.